Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este viernes 19 de marzo 2021, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, convencional constituyente, candidato a la constituyente, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Hola, Sergio, buenos días y muchas gracias, como siempre, por la invitación. A disposición, pues. Bueno, vamos enseguida a una página. Juan Andrés, usted es candidato a la convencional constituyente, Distrito 8, ¿verdad? Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Juan Andrés Lagos, este sábado Carabinero ingresó al comedor popular Luisa Toledo en Villa Francia, con una estación central. Irrumpieron, tenemos entendido, sin orden judicial, con un abuso de la fuerza, en un comedor popular, en una completada, Juan Andrés Lagos. Lo mismo ocurrió en otras poblaciones del sector sur de la capital, en San Joaquín, La Legua, en Lormida, Peñalolén, en San Ramón, en San Bernardo. ¿Qué persigue este tipo de allanamiento? ¿Cuáles son los objetivos? Si bien es cierto, la autoridad señala que han incumplido las medidas sanitarias, pero hay organizaciones de derechos humanos que dicen que a los niños se les tiró en el suelo, a los adolescentes se les tiró al suelo, hubo algunos golpes. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que bueno, lo que ha ocurrido en Villa Francia, en Peñalolén, en Antofagasta, en Iquique, donde hay una persecución judicializada, pero que todos sabemos que el propósito es el mismo. Aquí hay un plan represivo, dictatorial, del gobierno, que cursa a través de también algunos tribunales, cursa también a través de varias fiscalías en todo el país, y que tiene como objetivo claramente castigar el descontento social, la protesta social, y también, tal como usted señala, la organización territorial, porque no es casual que en todas estas acciones que se han realizado en los últimos días de persecución política, de judicialización, se hayan producido detenciones, de mi punto de vista y del punto de vista judicial y del punto de vista democrático, totalmente arbitrarias, del punto de vista del debido proceso, totalmente injustificadas, que violentan los derechos básicos de las personas. En este tipo de acciones apuntan hacia personas, incluso menores de edad, como ocurrió en Villa Francia, a personas que tienen un compromiso con ollas comunes, con comedores populares, con organizaciones territoriales de defensa de los derechos humanos, y también hay que decirlo, Sergio, que participan en la democrática protesta, porque en este país hay un sector minoritario, elitista, involucrado con el poder económico y político, y ahora hay que decirlo también, de una u otra manera involucrados con esta policía militarizada que ya no va para más, que lo que están buscando es estigmatizar y criminalizar la protesta social. Entonces creo que este es un plan que es brutal, pero que es parte del mismo plan que tiene Piñera, que como lo hizo Pinochet, lo que está buscando es aplacar, reprimir, estigmatizar al pueblo, y por otro lado abrirle paso a nuevas leyes represivas, como la militarización del territorio mapuche, disminuir y prácticamente privatizar FONASA, fortalecer ISAPRE, afirmar el negocio, tremendo negocio que tienen las AFP y los bancos, en el tema, en el llamado sistema de pensiones, que no lo es, porque las AFP no son eso. Y finalmente, yo diría seguir avanzando para repetir lo que hicieron el año pasado, en donde la revista Forbes, que no es una revista ni comunista ni cercana a eso, estableció que en Chile no más de 5 familias a nivel mundial elevaron sus tasas de ganancia de una manera impresionante, estando bajo pandemia. Y ahí está la familia Piñera, sobre el 40% elevaron sus tasas de ganancia, según esta revista. Ahí está la familia Piñera, la familia Sayé, la familia Lucid, la familia Gelini y la familia Mate. Juan Andrés, hay una clara situación de amedrentamiento, nos explica usted. ¿Esto tiene relación, Juan Andrés Lago, con las elecciones que en 21 días más prácticamente se realizarán, con elecciones de convencionales, de concejales, de alcaldes, de gobernadores regionales? ¿Hay una relación de ese amedrentamiento con este tipo de elecciones, lo que ha sucedido estos últimos días, lo que usted nos detalla, Juan Andrés, de alguna forma de aplacar a estos movimientos sociales, etcétera? Yo creo que es parte de ese plan, Sergio, porque están saliendo algunos antecedentes. Por ejemplo, a mí me acaba hace poquito de informar una persona de Iquique, que en los interrogatorios que le están haciendo a las personas detenidas arbitrariamente, se les pregunta por su vinculación con el Partido Comunista. Entonces la pregunta es, hasta puede ser ingenuo lo que voy a decir, ¿y por qué se le pregunta por la vinculación con el Partido Comunista? ¿Acaso el Partido Comunista es un partido proscrito? ¿Acaso el Partido Comunista ya empezó el plan de persecución en contra de él? Y evidentemente que usted tiene una situación en Iquique en particular, y hay que decirlo con todas sus letras, aquí hay una persecución en Iquique donde está involucrada la Armada, y que lo que busca es evitar, impedir, incluso sobre la base de la eventual prisión, porque también quiero denunciarlo, sobre la base de la eventual prisión, de la culpabilidad y castigo, evitar que el compañero Hugo Gutiérrez llegue democráticamente a la convención, porque él es candidato a la convención. Y hay una serie de operaciones que están buscando esto. Entonces, Iquique hoy día se transforma en una situación emblemática en todo el país, pero es una situación no única, porque como le digo, estas cosas están ocurriendo también en otras ciudades. Yo he mencionado Antofagasta, menciono la región metropolitana en varias comunas. Fíjese usted que el otro día, horas después de que ocurrió esta situación tremenda en Villa Francia, Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo asesinados en dictadura, es una mujer que lleva el dolor en su cuerpo tanto como tiene la conciencia social que tiene, una mujer que ha sufrido mucho, pero que también enfrenta y ha enfrentado la represión y las injusticias y los abusos, una mujer tremendamente comprometida con su población, con su territorio. Y ella decía que lo que estaba ocurriendo ese día en Villa Francia ni siquiera había ocurrido en dictadura. Entonces, estamos frente a situaciones en donde yo creo que ya definitivamente hay que asumir que estamos en una situación totalmente de indefensión del pueblo chileno y, por otro lado, una situación de agresión judicializada, de persecución, de represión. Y yo, Sergio, quiero decir que en esto la derecha, la oligarquía económica y política, tiene bien clarito su objetivo. A mí lo que me preocupa son las declaraciones destempladas en el límite de lo democrático, de gente que se dice que es de centro o que es de oposición. Yo ya a estas alturas creo que a esos sectores no se les puede llamar de oposición. A lo más se puede decir que son no gubernamentales, porque no son parte del gobierno. Pero yo llego hasta ahí, porque he escuchado en estos días voces destempladas de ese sector en donde poco menos que se levantan adhesiones a esto de establecer el orden, terminar con la violencia venga de donde venga, y un montón de cosas, y justifican, por ejemplo, sus votos en el Parlamento a favor de la militarización de los territorios mapuches. Y así también justifican una serie de apoyos a legislaciones totalmente represivas. Entonces creo que en ese sentido, a mí también me parece que para hacer el dibujo completo de lo que está ocurriendo en nuestro país, a mí me preocupa sobremanera sectores que, claro, en sus gobiernos desde los 90 en adelante siguieron imponiendo y desarrollando el capitalismo salvaje, el neoliberalismo en este país, y que en este contexto yo diría que de una manera muy antidemocrática terminan sonriéndole, respaldando, dándole algún grado de adhesión, prestándole ropa a este gobierno que a esta altura a mí me parece que ya es totalmente autoritario y dictatorial en muchos aspectos. Juan Andrés Lagos, vienen lo señalábamos ya, las elecciones, hay una especie de amedrentamiento, de control, de vigilancia, de castigo, pero también algunos medios de comunicación, ex autoridades, algunas autoridades, y a propósito del control, de la vigilancia, del castigo, amedrentamiento, está de por medio de la pandemia, que es una cosa cierta, indudable. Y en ese contexto están llamando también, y sobre todo algunos medios de comunicación que se suman, a suspender o postergar las próximas elecciones del 10 y 11 de abril. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, en el contexto indudable de pandemia y en este contexto de amedrentamiento, de vigilancia, de castigo, etcétera, o persecución? Yo creo, Sergio, que esto es la profecía autocumplida y que creo que no hay espacio para una cierta ingenuidad política que puede ser también extraordinariamente irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque, mire, yo por lo menos tengo y le hice seguimiento a un estudio multidisciplinario y colectivo que desde el año pasado viene haciendo la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, un equipo conjunto de especialistas que vienen haciendo seguimiento a la pandemia. Son gente bastante experta en esos equipos. Hay gente que está vinculada a los equipos de la OMS sobre los temas de pandemia. Es un informe que se da semanalmente y que, claro, curiosamente, la mayoría, si no todos los medios hegemónicos, no informan sobre él, o dicen algunas cositas por ahí y por allá. Bueno, este estudio, Sergio, así como otras voces, porque no es solo ese estudio, pero lo menciono a este en particular, venían hace, como le digo, desde fines del año pasado, venían advirtiendo la necesidad de tomar medidas sociales, sanitarias y económicas para enfrentar lo que se denominaba la segunda ola y lo que se está produciendo ahora. Exactamente lo que se está produciendo ahora. Si usted lee esos textos, se va a dar cuenta que efectivamente esto ya venía pronosticándose y proyectándose de una manera muy certera. Esos estudios el gobierno los conocía porque se le hacían llegar en primer lugar a las autoridades de gobierno. En primer lugar, no escucharon, no quisieron escuchar, no quisieron ver. Activaron una serie de negocios particularmente vinculados al royalty, particularmente vinculados a las actividades de retail, particularmente vinculados a los casinos. Se desplegó todo esto sin ningún tipo de control, esto de que la gente estaba tan cansada que necesitaba vacacionar, entonces fueron millones los permisos para vacacionar. Sí, insisto, sin ningún control, sin ninguna orientación. Y por otro lado, en una lógica de tratar de, como decía antes, activar los grandes negocios de estas familias de este país, que son las dueñas del más del 75% de la economía nacional. Pero junto con eso, dejaron y han dejado a la mayoría de la población al descampado, porque los indicadores de cesantía, de precarización han subido. Hay millones de personas que no tienen ingresos, Sergio. Entonces, mientras los irresponsables en el Parlamento, esta élite tan carente de sensibilidad humanitaria, se pone a debatir en un nivel de la estratosfera, no se dan cuenta que la gente, la verdad que ante la ausencia de subsidios reales, ante la ausencia de un impuesto, por ejemplo, a los súper ricos, que se debate en Argentina, que se debate incluso en Estados Unidos, para tener recursos desde el punto de vista de la urgencia y derivarlos en la reactivación económica, pero dirigidos principalmente a la familia, aquí no se ha hecho nada de eso, absolutamente nada. Entonces la gente en forma desesperada recurre a lo que está buscando, que es el 10%. Si yo no creo que haya ninguna otra razón, los estudios que se han hecho sobre el 10% señalan que la gente básicamente los dos que se han hecho los ha concentrado en pagar deudas y los ha concentrado en comprar materiales para poder vender algo que le permita una pervivencia. Esos son los estudios objetivos. Entonces, todo esto, Sergio, fue cursando. Los estudios que le menciono de la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción siguieron en enero, siguieron en febrero, han seguido ahora en marzo y advirtiendo lo mismo, lo que está ocurriendo hoy. Entonces uno se pregunta, bueno, si el gobierno tenía la información de gente que ha estado incluso apoyándolos, ¿no? Que tienen una cercanía incluso política, ¿por qué tomó las decisiones que tomó? Yo creo que las decisiones que tomó tienen que ver con una reactivación de, no de la economía, sino que reactivación de los negocios de estas familias, y por otro lado, para poder generar todavía un mayor control y represión social, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sí. Y por tanto, a mí me parece de que si aquí, el año pasado, personas como Daniel Jadue, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, encabezada por el abogado Carlos Margota, como la CUT, como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y otras instituciones y otras personas entregaron en tribunales las demandas para poder procesar a Piñera, a las autoridades sanitarias, por gravísimas irresponsabilidades y por las consecuencias de lo que está ocurriendo hoy día, hoy me parece que con mayor razón estas responsabilidades tienen que quedar establecidas, porque efectivamente, tal como usted señala, parte de este diseño de control social, de represión, de cohesión, es disminuir todo lo que puedan la participación ciudadana en las elecciones que vienen. Porque obviamente para ellos el mejor escenario para enfrentar una elección tan decisiva y determinante como la que viene en abril es tratar de que participe lo menos cantidad de gente posible. Eso es. Porque ellos su pequeño y reducido votante lo controlan mejor. Y en una situación de pandemia como la que está cursando, obviamente que la incertidumbre social sube. Y por tanto, creo que la respuesta a todo esto tiene que ser mucho más participación y organización ciudadana. Yo he estado recorriendo el Distrito 8, he tenido a esta altura ya, no sé, decenas, centenares de cabildos y conversaciones y trabajo territorial, y le quiero decir que la ciudadanía está tremendamente interesada, involucrada, quiere ser protagonista del proceso constitucional, quiere ser protagonista, no quiere que le vayan a preguntar, quiere participar, quiere ser protagonista. El otro día nomás estuve hasta muy tarde en la noche, obviamente antes del toque, pero hasta muy tarde, conversando con un grupo de mujeres emprendedoras en Quilicura, donde he estado trabajando con el alcalde Juan Carrasco, y todas mujeres prácticamente, un grupo importante, todas emprendedoras, gente que está trabajando duramente por sacar adelante sus proyectos. Ellas tienen muchas ideas desde el punto de vista de lo que tiene que ser una nueva economía en Chile, para efectos de que efectivamente se considere como área de la economía chilena, como área, y por tanto con derechos garantizados a todo el sector de emprendedoras y emprendedores de este país que están ubicados en lo que es la pequeña y mediana empresa, en fin, lo que antes del golpe, Sergio, en una economía a escala humana mucho más desarrollada que esta, obviamente, se recordarán mucha gente que escucha la radio, el impulso y la estimulación que se hacía a las cooperativas, que se hacía a los grupos de trabajo territoriales, a incluso a las unidades vecinales, para que tuvieran una articulación respaldada institucionalmente y económicamente por el Estado, perfecto de que esas cooperativas, perfecto de que esos grupos de personas pudieran salir adelante con los proyectos que además se consideraban proyectos económicos, no solo se reconocían, sino que se consideraban necesarios para una economía social con diversas áreas como la que existió hasta el golpe del 73. Entonces creo que en ese sentido, Sergio, el diseño que tiene este gobierno, la oligarquía económica y política, es de control social, de aplacamiento y también de fragmentación del mundo ciudadano para seguir haciendo su gran negocio, si a ellos no les importa otra cosa que eso. Juan Andrés, de alguna forma, parafraseando lo que usted señala, una interpretación, este poder constituido de alguna forma está obstaculizando la participación ciudadana para incluso podríamos señalar las próximas elecciones. Entonces ahí nace la pregunta, ¿cree usted que este poder constituido puede obstaculizar el ejercicio del poder constituyente? Usted es candidato convencional constituyente, distrito 8, Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Y por eso le hacemos esa pregunta. ¿Cree usted que este poder, como lo mencionaba usted, puede obstaculizar el ejercicio del poder constituyente? ¿Tendrá fuerza, tendrá la cara de hacer aquella acción? Sergio, sí, hay dos cosas que yo creo que no se pueden aceptar simplemente, así de claro y concreto. No se pueden aceptar, democráticamente no se pueden aceptar, porque violan la soberanía del pueblo, la soberanía ciudadana. Aquí había un proceso, aquí hubo un plebiscito, por tanto no se puede aceptar, simplemente hasta ahí nomás llegamos. Lo primero es lo que usted señala, efectivamente, mire, hay procesos constituyentes como el que ocurrió en Colombia, como el que ocurrió en Brasil, como el que ocurrió en Ecuador, en Venezuela y en otros países de nuestra región, en donde cuando se inició y se desarrolló el proceso constituyente, el Parlamento y el Poder Ejecutivo tuvieron que limitar su iniciativa político-legislativa en la medida en que no debían alterar ni en la forma ni en el fondo el proceso constituyente. Piñera está haciendo totalmente lo contrario a eso. Y yo creo que en el Parlamento hay un sector, o hay sectores, que también están muy interesados en meter las manos, meter las patas en el proceso constituyente. Fíjense usted que aquí hubo dos votos. Uno de los votos, que fue el que logró la mayor adhesión ciudadana, sorpresivamente para algunas y para algunos, fue el que estableció de que la convención, las personas que van a redactar la nueva constitución, son personas que deben ser electas totalmente por el soberano, que es el pueblo. Porque el otro voto era que la convención fuera mixta, sí. Es decir, la mitad de la convención fuera compuesta por parlamentarias y parlamentarios. Y la gente rechazó rotundamente eso. Incluso el voto de que fuera la convención totalmente ciudadana, electa totalmente por la ciudadanía, superó al voto del apruebo. Entonces la gente, el pueblo chino tiene recontra claro de lo que quiere y los riesgos que hay. Por tanto, yo creo que es muy importante, creo que la pregunta suya es tremendamente pertinente. Yo creo que ya empezó hace rato el intento del gobierno de Piñera de intervenir el proceso constituyente. Y de otros sectores, vuelvo a repetir, porque por ejemplo cuando Camila Vallejo presenta en el Parlamento un proyecto para establecer la soberanía total de la convención y que el famoso tercio que está instalado en la constitución de Pinochet simplemente no sea aplicable y no corresponde, saltaron varios, entre ellos fue Chaín diciendo que se estaba tratando de cambiar la cancha, que ya estaba lista, que ya estaba rayada, en fin, una serie de cosas elitistas, violentamente políticas en ese sentido, antidemocráticas, que lo único que lo que están buscando es tratar de frenar la posibilidad de que el proceso constituyente sea totalmente soberano. Las reacciones, incluso, repito, violentas la clase y la élite política derechista y oligárquica, y no tan solo ellos, comparando el intento que quiere hacer el Partido Comunista respecto al proceso constituyente con los fascistoides que entraron en el Capitolio norteamericano armados, en fin, partidarios de Trump y de otros fanáticos fascistoides, comparando a eso lo que aquí se está planteando, en el sentido de que el proceso constituyente tiene que ser un proceso totalmente soberano y no de espaldas al pueblo, sino que con y desde el pueblo. Entonces creo que estas caracterizaciones que se están haciendo ayudan para que la ciudadanía, antes de la elección, entienda que aquí hay sectores como la derecha y autodenominados sectores de centro, y lo que están buscando es que el proceso constituyente sea lo más limitado posible para que produzca los menos cambios posibles. Y van a defender con dientes y muelas el neoliberalismo, van a defender sus intereses económicos en particular, van a defender su modo de vida, que es el que instalaron con un golpe, y luego de los 90 en adelante sí hubieron cambios, claro que sí. Pero expliquémonos por qué en Chile han habido tantas protestas, tantos paros, tanta indignación que se fue acumulando y que terminó con este estallido y revuelta popular de millones y millones y millones de personas en las calles. Juan Andrés Lagos, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia, candidato a la convencional, al convencional constituyente en el distrito 8, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y justamente mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias también a usted por la invitación y por el espacio, y como todos los viernes, un saludo y un abrazo a usted y a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo que están en esta trinchera contrahegemónica que tanto necesita Chile. Así que muchas gracias. Gracias a usted, hasta pronto. Hasta pronto. Cerramos este capítulo de esta jornada de día viernes 19 de marzo 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.